todos para quedar, quizás en lo inmediato, saben cómo van a continuar, si van a seguir, van a permanecer aquí en el edificio o no. Bueno, estamos deliberando. Es muy difícil, no solo como trabajadores estatales de esta provincia, sino como rionegrinas, como rionegrinos, tener que estar sufriendo o siendo víctimas de semejante vulneración de derechos en nuestra provincia. Aquí ha venido la fiscal de turno y directamente nos ha amenazado con un desalojo forzoso. Nos da pena que la única respuesta que tenga la justicia sea la represión sobre los trabajadores. Evidentemente que si aquí hubieran estado otro tipo o integrantes de otros sectores, de otras clases sociales, evidentemente la justicia no actuaría así. Nosotros quisimos explicar a esta fiscal que en anteriores oportunidades frente a hechos similares o a demandas similares, los jueces han ordenado que ambas partes que están en conflicto se sienten y dialoguen. Bueno, parece que el diálogo no es el camino de esta fiscal. Nosotros creemos que ha recibido órdenes directas del gobernador, lo que nos preocupa sobremanera porque estamos frente a una pérdida notoria de independencia, una pérdida de imparcialidad que debe tener la justicia. Nosotros tenemos que volver a explicar a las vecinas y a los vecinos de Viedma que nuestro reclamo es más que justo, que este gobierno tiene mayor precarización laboral que cualquier gobierno anterior. La cantidad de trabajadores becados están llegando a 2.000. Ningún ministro, salvo Gali, tuvo tantos trabajadores becados. Nosotros no sabemos por qué. No nos explicamos cómo alguien por Gali debe haber llegado a ocupar ese lugar. Alguien que no tiene ningún mérito, que no tiene estudios suficientes. Alguien que su inoperancia salta a la luz, pero además la incapacidad para gestionar el ministerio. Nosotros no tenemos dudas que hoy estamos víctimas de una interna del propio gobierno. Hoy se describe como una interna del propio gobierno. Son dos o tres los que hoy conducen el Ministerio de Desarrollo Social y que tienen contacto directo con el gobernador. Eso, por supuesto, está dificultando la resolución de este conflicto. Yo le diría que acá vamos a permanecer hasta el día viernes, por lo menos en el que vamos a realizar otra asamblea de mediodía, pero eso vamos a seguir. Nosotros vamos a seguir profundizando las medidas de fuerza. Nosotros nos parece que no es de forma que deben resolver los conflictos. Se deben resolver mediante el diálogo. Nosotros estamos apostando todos en un proceso de diálogo con el gobierno. Por eso nos preocupa que este accionar autónomo del ministro Gali. Nosotros tenemos sospechas bastante fundadas que sea otro sindicato el que está enviando a Gali precisamente a despedir trabajadores para que ATE rompa el diálogo que hoy estamos teniendo con el Poder Ejecutivo Provincial. Me gusta de lo que es decir. El ministro no ha hablado de diálogo estos días. ¿Algún otro funcionario ha dado alguna respuesta? ¿Han dicho si van a revisar la situación de la trabajadora despedida? Mire, hasta ahora pareciera ser que las posturas son inflexibles en los funcionarios del gobierno. Es muy difícil dialogar con un ministro que carece cualquier conocimiento de aquel ministerio que tiene que conducir. A veces la política es rara en estos aspectos, ¿no? Pues las rionegrinas y los rionegrinos tenemos que ser víctimas porque son miles las familias que están en situación de vulnerabilidad social que hoy están abandonadas, más allá del esfuerzo que realizan. Un recurso humano extremadamente capacitado, con vocación de servicio que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, pero más allá de ese esfuerzo, es lamentable que no haya políticas sociales. Hoy hay un vaciamiento del Ministerio de Desarrollo Social y el principal responsable es el ministro Gali, pero por supuesto que el gobernador Alberto Letinec también lo sabe. Nosotros le decíamos a la fiscal, ¿cuál es la policía que nos va a venir a desalojar? ¿La policía corrupta? ¿La policía del narcotráfico? ¿La policía que mató por la espalda y con un tiro en la nuca a uno de sus propios compañeros? También llegó el momento en esta provincia de Río Negro poner en debate qué policía y qué instituciones policiales tenemos. Llegó el momento de poner en debate las academias de policía. Están los policías en Río Negro, este gobierno, ¿los prepara para golpear? ¿Los prepara para reprimir? ¿O los prepara para defender las garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos? Porque esa no es la sensación que tenemos nosotros en la calle. No es la sensación que tienen nuestros hijos. A Pérez Esteban, que fue el ministro de Seguridad que mayor presupuesto recibió, porque de los 1.100 millones de pesos que ingresaron como fruto de la renovación de los contratos petroleros, 70% de esos millones para la seguridad. Y no bajó la seguridad. Los delitos aumentaron en la provincia. Entonces tenemos un gobierno que cree que se va a terminar el delito por más patrulleros, porque haya más policía, porque haya más armas. Y el delito se va a terminar. Cuando no haya más hambre en los barrios pobres de nuestra provincia, cuando el pueblo no siga haciendo cosas a las 4 de la mañana en los hospitales y no consiga un turno porque no hay profesionales. Ese es el verdadero debate que tenemos que comenzar a dar.